pisteando piedras. Camino sin rumbo fijo con mi tristeza. Lo nuestro fue tan bonito, pero qué pena que tú ya no estés conmigo y yo te quiera. Qué difícil situación, me quedé sin corazón, tú te lo llevaste. Estoy vacío, vacío sin tu cariño, sintiendo por dentro frío, me congelo con tu adiós. Estoy vacío, ahogándome con tu olvido, muriendo poco a poquito, recordándote mi amor. Estoy vacío. Pareciendo no dejan huellas, la ilusión que era un castillo se hizo de arena. Lo nuestro fue tan bonito, pero qué pena que tú ya no estés conmigo y yo te quiera. Qué difícil situación, me quedé sin corazón, tú te lo llevaste. Estoy vacío, vacío sin tu cariño, sintiendo por dentro frío.